Si os dijera que llevo como 15 minutos ensayando un saludo que me defina, un saludo que me distinga, y que no me sale ninguno me gusta, ninguno me conforma, es decir, no sé qué decir cuando empiezo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, no sé, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que estoy bien. Bueno, pues no sé qué decir. Así que algunas veces digo unas cosas, otras veces digo otras cosas, pero que realmente no encuentro ese gancho de comienzo. Para empezar un podcast, para empezar un audio como Dios manda, ¿no? Decir, muy buenas tardes, ¿qué tal están? Soy Yoyo Fernández, bienvenidos a otro audio de Salmuerco Geek Podcast. En esta ocasión vamos a hablar bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bueno, así que vamos a dejarlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Yoyo Fernández. He cambiado de avatar en Twitter y en casi todo sitio donde me he acordado cambiarlo. Y bueno, me he puesto un perro, un podcaster. ¿Por qué? Os preguntaréis, porque me ha dado por ahí. Y bueno, porque ya me estoy dedicando mucho más a esto que a escribir y que a hacer otras cosas. Hace una calor inmensa, por cierto. Hace una calor inmensa, todavía estamos en primavera. No sé cuándo entra el verano, creo que es el 20 qué. Pues no lo sé, no tengo la almanaque. Vamos a preguntarle a Siri. A ver si sabe cuándo entra el verano. Es que no sé cómo preguntárselo para que me... Porque es muy delicada, ¿eh? Siri, como no le diga las cosas bien claritas, no te responde. Entonces, vamos a ver. Oye, Siri, ¿cuándo entra la estación del verano? Me dice por escrito que qué buena pregunta. Qué mala follada tiene la Siri esta. Antes me ha hablado. Se ve que se ha mosqueado conmigo y no me quiere hablar. Oye, Siri, ¿cuándo entra el verano? He encontrado un artículo sobre verano. ¿Quieres que te lo lea? No me lo leas, no. Qué mala follada tiene la Siri esta que no me dice cuándo es el verano. Bueno, yo supongo que será el día 21. Estamos a qué malamente va la Siri, ¿eh? A Apple se tiene que poner las pilas porque esto es una vergüenza. He quedado totalmente en ridículo aquí delante de todas mis escuchantes, delante de toda mi audiencia querida. Así que bueno, os comento que estoy grabando desde la tarjeta de la interfaz de audio Focusrite Scarless 2.2 segunda generación, el micro Shure SM58 y desde Audacity. Este maravilloso software de grabación que es feo como ninguno, pero va a las mil maravillas. Es un primor, es un auténtico carro de combate, ¿no? Para todo, para MacOS, para Windows y para Linux, Audacity nunca falla. Comentar que he estado probando Ardour, no es la primera vez, hoy le he dedicado también una hora, otro par de horas, pero imposible. Me pasa una cosa con Ardour, que una vez lo conseguí, pero ya no lo he vuelto a conseguir. Cuando grabo, porque yo Ardour normalmente lo quiero para grabar, ya montar audio, eso me sería totalmente imposible porque mi ignorancia en ese sentido me está mordisqueando los tobillos y me sube arriba hacia las rodillas y me llega y me pilla todo el cuerpo. Entonces, yo lo que hago es que grabo en Ardour, bien, asigno el micrófono, salida, entrada, etcétera, etcétera, y grabo, y luego me escucho. Cuando me escucho dentro del programa, dentro de lo que sería donde se ve la onda de audio, me escucho bien, pero cuando importo, que yo importo poco a nadie, cuando importo ese audio a un archivo en WAV, ¿no? Pues para luego trabajarlo con Audacity, que es que más o menos entiendo, ese archivo está vacío. Es decir, el archivo pesa lo suyo, pesa los megas, que por ahí decía quien sea, que no se dice pesa, que se dice ocupa en el disco, no se dice un archivo pesa 20 megas, se dice ocupa 20 megas en el disco. Bueno, pues cuando ese archivo de sonido de mi grabación en Ardour pesa u ocupa esos megas en el disco, pero luego no hay sonido. Está hueco, está vacío, está hueco. Dame hueco tú, dame hueco, que en habiendo hueco yo ya sí eso. En habiendo hueco hay alegría. Grande José Mota. Bueno, decía que no se escucha ni con un VLC, ni con reproductor de Genome, ni con el de Linux Mint, ni con ningún otro reproductor de audio. Y si ese punto WAV que he grabado con Ardour, que se escucha perfectamente en Ardour, cuando lo exporto a WAV y lo meto en Audacity, por ejemplo, no hay onda de sonido. No hay la típica onda de sonido, está en blanco, pero sí ocupa, sí pesa. Entonces estoy más extrañado muchísimo. Y no sé qué pasa, porque antes me funcionó. No entiendo. Ya os digo que no entiendo Ardour. Ardour me dan ardures, ardures de estógamo, como decís aquí en mi pueblito, estógamo. Me duele el estógamo. Bueno, pues entonces no lo entiendo. Y como no lo entiendo, pues voy a seguir con Audacity, que es lo mío. Este podcast, lo voy a grabar, de hecho ya se está grabando Audacity, pero lo voy a editar también desde el propio Audacity. No voy a usar ningún otro programa extraterrestre para editarlo, que yo tampoco es que sepa editar. Le pongo una canción al final, otra al comienzo, y si a ti no, le pongo en medio otra y ya está. Pero bueno, lo importante es el mensaje, no la música. Decía, ¿qué novedades tenemos en Linux? Por lo menos en la parte que a mí me toca. Pues ya sabéis que tengo mi PC nuevo con la tarjeta MSI, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tengo distros principales ahora mismo. Antargos, que es la madre, reina y señora, que no se quita. Antargos, que no me vale emparejamiento del Bluetooth. No me funciona el Bluetooth en Antargos. No lo puedo emparejar con el iPhone. Sin embargo, en Linux Mint, que está en SDA2, compartiendo disco, pues funciona a las mil maravillas. Funciona solo, muy bonito, me gusta. He instalado Linux Mint 18.2 Sonia Beta, la primera beta, Cinnamon. Al instalar con el pincho, tengo un pinchito Asus de esos de Bluetooth que compré en Amazon, de estos pequeñitos que es como una uña. Trae el chip que trae, creo que es Broadcom, Bluetooth 4.0. Y cuando suelo instalar una distro, lo dejo pinchado para así que ya se instale las cosas necesarias durante la propia instalación. Pero resulta que en Antargos no va. Instalándose todos los paquetes relacionados con el Bluetooth, y he instalado yo BlueEmam por mi cuenta, he instalado Blueberry, tampoco. Y sin embargo, el Linux Mint 18.2 Sonia, yo quiero bailar toda la noche con Selena, pues entonces va solo. Le digo, buscar el dispositivo, he encontrado el iPhone, ¿quieres que te empareje con él? Sí, por favor. Se empareja con el iPhone y puedo enviar, por ejemplo, la música del iPhone al PC, a Linux Mint. Me conecto en Spotify del iPhone, me conecto en el Apple Music del iPhone, que me acabo de dar de alta a los 3 meses por 99 céntimos, por cierto, ya lo contaré en otro audio. Claro que sí, porque me gusta contar a mí estas cosas. Pues entonces lo puedo enviar, y también puedo usar el Tethering, usar la conexión de internet del iPhone, Yoigo 4G, para dárselo de comer a Linux Mint, para darle internet a Linux Mint a la velocidad 4G, no a la irrisoria velocidad que me da Telefónica Movistar. Cuando voy a subir a un vídeo YouTube, un audio, que son 700 kilobits o kilobytes de subida, que eso es una cosa espantosa, ¿no? Que eso no se lo deseo yo ni a mi peor enemigo. Pues entonces, ahora mismo tengo Antargos y Linux Mint en el equipo principal, y en el equipo Lenovo, en mi amado Lenovo, que lo he dejado muchas veces por mentígolo, deplinux.wordpress.com. Algunas veces no creáis que me dan ganas de revivir deplinux, de levantarte y decirle, tú, levántate y anda. pero vamos a dejarlo por ahora. Por ahora, quietecito, que está ahí muy bien. Pues entonces, ya como tengo un segundo equipo, el Lenovo este, en vez de tener una partición en mi equipo principal para probar y romper, lo hago completamente en el Lenovo, que ya está dedicado solamente a eso. Le he puesto su disco duro SSD, el antiguo mío, que lo tenía guardado cuando le compré un 850 Evo de Samsung. Tenía yo un Keystone de esos baratitos de 60 gigas y lo guardé, para ahora se lo he vuelto a poner al Lenovo, y ahí instaló una distro, y en el segundo disco duro mecánico que le he puesto también al Lenovo para los datos, y ahí tenía hasta ahora caos, y iba relativamente bien. También tenía una gráfica Nvidia, una GeForce 210, normalita, tirando para abajo, y se la he quitado también y le he dejado la Intel HD. Intel HD 2500, que es la que viene integrada en el Intel i5, procesador Intel i5 5000 y algo, no recuerdo, o 3000 y algo, o 5000 y algo, no recuerdo, 5300, no sé qué, porque realmente a mí no me hace falta potencia gráfica para lo que uso. Pues ahí tenía caos, pero ¿qué pasa con caos? Que cuando entro y Plasma es maravilloso, Plasma es un amor, una delicia. Plasma es un escritorio grande, grande, grande, grandísimo, de estos que no lo puede abarcar con los brazos así abiertos, pero no es lo mío. No es lo mío, no es lo mío. Yo, ojalá me pudiera llevar Dolphin a Genome y KDE Connect, y convertirlos en Genome Connect y convertirlos en Golfing, con G, Golfing. Pero que Plasma en conjunto no es lo mío. Me gustan aplicaciones sueltas de Plasma, pero en conjunto no es para mí. Pues entonces me dije, bueno, yo voy a probar otra distribución, ¿qué voy a hacer? Y voy a poner, me acordé de CrashBang en mis tiempos, revisando mi viejo blog, que algún que otro comentario me llega todavía de vez en cuando, y algún que otro spam. Y bueno, CrashBang está muerta, hace tiempo ya el desarrollador dio la noticia, sus foros siguen activos. Estarán cerrados, supongo yo. Se queda ahí como archivo para que se consulte en la memoria. Y digo, bueno, la sucesora, la que ganó la batalla de por la permanencia como sucesora legítima y hija legítima de Crash Bands, fue Bunsen Labs. Y la he puesto. Y la he tenido un día, o menos de un día. Bunsen Labs, basada en la última Debian estable, 8.8 creo que es, Jesse, va por 8.7 u 8.8, perdóname, no sé ahora mismo exactamente la numeración, pero muy bonito, me gusta. A mí OpenBOSS, yo el OpenBOSS de CrashBand, yo lo usaba solamente por eso, por el OpenBOSS de CrashBand. Pero el Bunsen Labs igual, ¿no? Un OpenBOSS muy completo, un asistente de post-instalación muy completo, igual que CrashBand, instalar paquetes de desarrollo, suites, Java, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo Java, otros dicen Java. Yo Java, como la Java esta que te comes con jamón. Dice, ¿a ti te gusta la habas con jamón? Dice, y sin habas también. Bueno, decía que puse Bunsen Lab y muy bonito, me gusta. Y, pero claro, Jesse me encontraba con Audacity 2.0.6. Bueno, Firefox tiene la versión ESR 49 y pico, al ser una versión SR de mantenimiento, aunque sea una versión inferior en numeración, pero es una versión con soporte actualizado por parte de los chicos de Debian, que le van metiendo todas las actualizaciones de seguridad que van llegando al propio navegador Firefox. Y bueno, pero en general la paquetería un poco más viejita, ¿no? Lo que hice en el propio asistente post-instalación de Bunsen Labs, hay una opción por si quieres activar los repositorios backdoors, que son, ya esto lo he explicado más de una vez en mi blog, que son pues paquetes que vienen de testing, pero que están suficientemente probados y estables para usarlos como estables, pero que no se meten en los repositorios estables porque son superiores. Entonces te dan la opción de instalarlos a través de los backports, he dicho backdoors, puertas traseras, no, perdón, backports. Lo que hice fue activé los backports, actualicé todo el sistema con upgrade y dix upgrade desde los backports, es decir, apt-t, que es la orden para que se fije solamente el backdoor-t, apt-d-t, backdoor jesse, backport jesse, que digo backdoor siempre, a ver si me centro. Y bueno, cuando estaba todo actualizado al máximo, se actualizó mucha paquetería. Y me dije, leñe, tengo ese run run que me ronda, esa versionitis latente en la cabeza. Necesito más, quiero subir hacia arriba de versiones. ¿Qué hice? Ni corto ni perezoso, sabiendo lo que me exponía y contando con que es un segundo equipo solamente para testeos, no voy a perder nada. Arramplé. Es decir, quité deshabilité los repositorios backports, los de Debian Jesse, solamente dejé activo el propio Bunsen Labs metí en el source list los repositorios de Debian Testing, así, puros y duros. No stretch, sino apuntando a testing, y hice update, upgrade y full upgrade. ala, topa adentro. Ahí el alegría, alegría de paquetes para mi huerta. Y bueno, se actualizó sin ningún tipo de problema. No se rompió OpenBox milagrosamente. Permaneció ahí firme, firme, firme. El IGDM bonito de Winsolar sí se rompió. Me puso el estándar feo. Los temas propios de Winsolar se rompieron todos. Ventanas, temas GTK, etcétera. Bueno, esos se vuelven a poner y si no son compatibles por versiones, se ponen otros equivalentes y ya está. Pero ya me dio flojera y dije, bueno, yo ya he hecho esto, un experimento religioso. Y bueno, entonces digo, ¿qué hago? Voy a poner Corora. Voy a cambiar de distro. ¿Por qué? Porque así es la vida, ¿no? Así es la vida del distro Hopper retirado que dice que está retirado. Pues tenía por ahí purulando una Corora 25 con Rima incluida. Que ya sabes que Corora es la Fedora para instalar y usar, instalar y listo. Corora es a Fedora lo que Linux Mint es a Ubuntu, ¿no? Y cuando tenía el pendrive hecho de Corora, me dio mucha flojera. Y luego tenés que encontrarme con Anaconda, aunque ya, como era para el Lenovo y solamente es una distro por el equipo, por el propio Lenovo, me da igual Anaconda, ¿no? He instalado muchas veces Fedora y he batallado muchas veces con Anaconda. Pero bueno, es que me dio flojera. Y bueno, sabiendo que Corora ya trae los RPM Fusion, activa los repositorios RPM Fusion, que hay mucho software extra que no está en los propios de Fedora. Y trae pues todo el tema multimedia ya activado, que no es como Fedora, que la instalas y tienes ahí nada, no tienes nada. Instalas Corora es instalas Fedora, y es como si instalaras KDE Neon, no tienes nada, está todo virgen, allí no hay nada. Entonces no pueden ni reproducir un triste MP3 ni tres tristes MP3 con tres tristes triggers. Pues bueno, entonces cuando ya iba a pinchar el pendrive de Corora me dio mucha flojera. La flojera me volvió a mordisquear los tobillos. Digo, fuera. Nada. Y digo, ¿qué hago? Si tengo Antergos, si tengo Linux Mint en el equipo principal, en el equipo secundario, en este equipo Lenovo pequeñito, un i5 y 8 GB de RAM. Ojo al dato, y un SSD Keystone, baratillo, y bueno, un i5 tampoco es de los potentes, pero bueno, son 8 GB de RAM y tal y cual. Y digo, ¿qué hago? Pues voy a poner Debian Testing. Y ni corto ni perezoso, me fui a la web de Debian.org, me bajé la última imagen, el DVD1 DVD1 de Debian Testing, 64 bits, porque ya hoy en día quien pone 32 bits, madre mía, sí, hay, a ver los hilos, pero ya no pega los 32 bits. Así que me bajé el DVD1 de Debian Testing, la he instalado esta mañana, le he puesto los repositorios todos de testing, actualizado, he puesto mi genoma al día, le he instalado AR, le he instalado los Papyrus, he instalado mis programas habituales simples sin recordes, que si Audacity, que si OBS Studio, que si el Google Chrome, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que uso básicamente pues para el ámbito doméstico, ¿no? Y nada más. Ahora ya tengo el Lenovo muy contenta. Va estupenda, estupenda, estupenda. Eso sí viene con el kernel 490. Compilación 3, 490-3. Le he instalado el kernel de Liquorix, que va por el 411-0 y algo. No sé, no recuerdo ahora la compilación. Y os preguntaréis, ¿qué es el kernel Liquorix? Es un kernel con estos parches de famosos de concolivas, de no sé qué, de no sé cuándo. Es decir, un kernel preparado para estaciones de trabajo domésticas para que tenga un mayor rendimiento y funcione, se supone, mejor, ¿no? En un equipo que se dedica pues al tema multimedia, al tema juegos, el tema normalmente de escritorio, ¿no? Es un kernel pues ya preparado con para que dé un mejor rendimiento en estos temas, cosa que un kernel por defecto, un kernel de FAO, un kernel vanilla, pues no viene preparado en este sentido. Así que tengo ahora mismo Debian, Testing, Genome, Stritch, hasta el día de hoy la Testing es Stritch, Con Genome 3.22, eso sí, la pega es que es Genome 3.22, no es 3.24, que es el último estable hasta el día de hoy, como tengo en mi Antergos. Pero bueno, se puede vivir con el 3.22, supongo. Yo estoy viviendo por ahora, no me han salido ronchas en la cara. Y tengo Antergos Genome y tengo... Perdón, tengo Debian Testing Genome en el Lenovo. El Lenovo es, recordad, el equipo segundo, el equipo periférico, el equipo de testeo, por así llamarlo, ¿no? El equipo test. Y luego tengo Antergos en... perdón, tengo Antergos... voy a darle un sorbito, perdonadme, porque ya me estoy quedando un poco ronquito. Un sorbito a mi café negro, que me alegro. Imaginas que soy Mario, de la red de Mario, y estoy ahora mismo haciendo el zoom a la cara, a los ojos. ¡Ay, madre mía, qué rico está el café! Y qué bueno. Decía que Antergos, Genome y Linux Mint 18.2, Sonia, Cinnamon, la he instalado donde estaba antes Manjaro XFC en SDA2 en el equipo nuevo. Manjaro ha muerto, descanse en paz. Le hice un vídeo el otro día, pero ya ha muerto. Os lo digo así, a la cara. Ha muerto, pobrecita, Manjaro. Con lo que yo he sido Manjaro, con lo que yo la quiero y la sigo queriendo y la estoy amando locamente, pero no sé cómo se lo voy a decir. Quisiera que me comprendiera y sin darte cuenta te alejas de mí. Es que cantaba la greca, ¿no? Pero que quite Manjaro porque entre Antergos Genome y Manjaro XFC, pues la cosa era quitar Manjaro. Puse Linux Mint y cuál fue mi sorpresa, como he dicho anteriormente, que todo, como dice la niña catalana occidente, todo funciona a la perfección. Me puedo conectar con todos los sitios, me puedo conectar con el Bluetooth, con mi billotita Bluetooth 4.0 de Asus, en el iPhone, en el Android, donde quiera. Que eso es para mí muy importante. Poder usar la conexión del móvil para subir cosas a internet desde el PC para mí es muy importante por los vídeos que subo y por los audios que subo, dada mi conexión de Movistar, Telefónica Movistar, que es una auténtica porquería. Así de claro lo digo. Pues entonces, para mí es muy importante. Y en Antergos no puedo. No me sincroniza el Bluetooth. No se me enlaza. Y el Linux Mint lo hace todo solo, la primera. Aparte que el Linux Mint viene con algunas cositas nuevas muy interesantes, el Cinnamon 3.4.2 creo que es, que hice un vídeo de instalación y posterior revisión de Linux Mint 18.2 Cinnamon Beta Sonia, pero no me gustó el resultado y al final lo borré y no lo subí a YouTube, porque no me veía yo, ¿no? Me veía un poco más tonto de normal. Y digo, pues no lo subo, ya subiría otro. Cuando pueda. Yo creo que por hoy lo vamos a dejar aquí, ¿no? Que si no, nos vamos a hacer bastante largo. Qué bueno que eso. Que yo sigo haciendo mis cositas. Sigo probando distros. Normalmente las más conocidas. Ya no soy de aventurarme. He probado Bunsen Labs, que creo que es la primera vez que la he instalado en serio. En serio, de serie. En serio, que hacía tiempo que no probaba una OpenBox. Pero también os digo una cosa, ¿eh? Ojo, que si yo tuviera el OpenBox que tenía Crash Punch, si yo tuviera el OpenBox así de bonito, todo me parece bonito, si yo tuviera así el OpenBox de bonito en mi Antergos, como el que tenía Crash Punch y como el que tiene Bunsen Lab, no dudéis ni por un segundo que yo tendría Antergos con OpenBox. Y podríais decir, bueno, pero no seas flojo, tú te instalas el sistema base y luego ya lo que haces es que te instalas OpenBox y lo configuras a tu gusto. Sí, pero vosotros sabéis la de archivos de configuración que hay que tocar para poner un OpenBox así de bonito. Pues entonces nada. Y entonces pues ahora mismo tengo eso. Tengo Windows 10 en el portátil Acer, Mac OS Sierra en el Mac Mini. Antergos, Antergos Genome y Linux Mint maravillosa, Linux Mint 18.2 Sonia Beta 2, Beta, normal, sin el 2, en el PC principal, y tengo ahora mismo a Debian Testing con Genome en el PC secundario Lenovo, y iOS en el iPhone y Android en el Nexus 5X. Como veis, tengo todos los sistemas operativos habidos y por haber del mundo mundial y extraterrestres, y estoy contento porque uso lo que me conviene en cada momento y ya está. Nada más, compañeros. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Yoyo Fernández. Las despedidas tampoco se me dan bien, así que tengo que ensayarlas. Yoyo Fernández, podéis encontrarme como Yoyo308 en Twitter y en Mastodon.club. Yoyo Fernández en YouTube, en Google Plus también, facebook.com/sambrejogeek y en Telegram mis dos canales preciosos, canales de Sambrejo Geek y Sambrejo Geek Audios, uno para las noticias y otro para los audios de los podcasts, y por ahí me podéis encontrar. Besos para todos, abrazos para todas y besos para todas también, y nos estaríamos escuchando o viendo en el próximo audio o en el próximo video.